Estamos con Branco Weper y Maribel Córdoba para escuchar qué, muchachos, qué tienen preparado por ahí. Acá me pusieron esos chicos entrometidos. Primero, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué es esos chicos entrometidos? El nombre de nuestra columna. ¿Y por qué se llama así? Porque nosotros hicimos un juego con Scooby-Doo, con desenmascarar el monstruo al final de la serie. Uh-huh. Básicamente lo que hacemos con las propagandas, o lo intentamos hacer con las propagandas al final de cada columna. Uh-huh. Hoy en particular vamos a tratar, habíamos hablado, no sé si te acordás, de la diferencia entre propagandas y publicidades, uh-huh, la columna anterior. Y hoy queremos comentar el hecho de haber encontrado una especie de híbrido en la actualidad entre ambos conceptos. Vemos cómo publicidades que en teoría vendrían a vendernos un producto también nos están vendiendo ideas políticas. En particular vamos a analizar el spot publicitario que sacó TIC para este Mundial 2010. Lo que estamos ahí, quería decirte que lo tenemos subidos al Facebook, grupo antipaganda@hotmail.com, para que no se olviden, porque como son cosas audiovisuales, hay veces que es mejor verlo, uh-huh, antes de que nosotros lo expongamos acá un poco. Grupo antipaganda @hotmail.com. Perfecto. Nos buscan en Facebook por esa forma. Muy bien. Bueno, particularmente de este spot queremos comentar acerca de la escena 2, en donde un taxista habla con su cliente, ¿no? Sí, hay una voz en off, en realidad nunca se sabe quién es el que habla. El taxista dice, por ejemplo, en Suiza, supongo que se lo deben estar imaginando, dice, aunque sigan trabajando, cobran la jubilación igual, hermano. Mm. Dice, la voz en off dice, Europa es Europa. Y el taxista vuelve y dice, Europa es Europa, pero acá no ligamos nunca a ninguna. Mm. A ver, ¿cómo están usando, primero una tautología de Europa es Europa? Básicamente, o sea, como una explicación de por qué ellos están mejor que nosotros, simplemente porque se llaman Europa. Uh-huh. Segundo, que vienen a machacar con la idea del mundial, a la posibilidad de hacer una propaganda como esta, una publicidad como esta, en realidad. En donde hablan de cuestiones, no del fútbol, sino de la jubilación argentina. Recordemos que no hace tanto tiempo hubo problemas en la sociedad respecto a la AFIP, a las cuestiones de jubilación, al ANSES. Bueno, y acá vienen a decir que bueno, no ligamos ninguna, básicamente. Mm. Con un vocabulario bastante futbolístico, nos vienen a decir que bueno, en algún momento la ligaremos, si nos dejarán, mm, o si nos pasan la pelota por el costado, quizás tengamos una jubilación decente. Así todas las escenas son bastante particulares, hasta la 4, que nosotros la publicidad hace, hay un quiebre, porque toda la publicidad viene en la Argentina y ahí pasa a Europa, o sea, hay un cambio de espacio en lo que es la publicidad. Perdón, se nota, sí, básicamente el contraste, porque la primera escena, la número 4, está realmente en la Argentina, en donde una persona le comenta a otro qué es lo que sucede cuando en Alemania alguien tira un papel en la calle. Y terminan redondeando todo con el hecho de es cultural. La cultura alemana es básicamente eso, cuidar el medio ambiente y tener conciencia por la biodiversidad, cuando en Argentina, al ir ganando un equipo de fútbol, es increíble cómo tiran 1,000,000 de papelitos y la respuesta sigue siendo es cultural. Es cultural, que nunca dicen muy bien qué es cultural, o sea, vienen a machacar todas las secuencias anteriores con, bueno, la pobreza es cultural, que no tengamos ninguna una ligación con la juventud es cultural, y también como una explicación en Europa es Europa, nos dicen, bueno, es cultural, la verdad es que si somos latinoamericanos y descendientes más de indígenas que de rubios ojos azules, seguramente tendremos menos posibilidades de recibir una parte de la torta mundial. Y tiramos papelitos en el suelo y el medio ambiente no nos importa. Bueno, lo que dicen ustedes se vio muy bien en Showmatch, en la apertura de esta policial que hizo Marcelo Tinelli. Es verdad. Que termina con la policía metropolitana detrás, ¿no? Como la policía buena y la policía federal como la mala. La mala, sí. Asquerosa. La verdad es que no hay palabras... Nosotros en esta columna queríamos remarcar bien el hecho de que las personas no tienen que confundirse de que detrás de cada publicidad De cada producto hay un gran trabajo de selección de palabras, de selección de escenas, de selección de los casting de actores, son muy minuciosos, y cuanto más dinero hay detrás, parece que se vuelven más perversos. Sí. También está la perversión de poner la ideología en el producto, ¿no? Estamos viendo acá cómo los países del primer mundo son culturalmente, socialmente, económicamente, políticamente mucho mejores, mucho más adaptados que nosotros, los argentinos, que tiramos papeles en la calle, que no tenemos una buena jubilación, que enmascaramos la pobreza en una pelota de media, ¿no? Eso es otra de las escenas en donde hay un italiano que dice: yo los vi jugar con una media, los vi embollar una media y jugar en el... Y vos decís, la verdad es que con una media, primero no se muestran las caras de los pobres. Solamente están jugando. La pobreza no vende. La pobreza no tiene cara en esta peli. Solamente vemos las patas de la gente pateando una. No hay conflicto. La verdad que ellos están muy felices de jugar con una media, de no tener una posibilidad de hacer otra cosa un domingo a la tarde. Y además que seguramente Teise Sport no está pensando en ese fútbol que se juega en la calle, sino en el multimillonario negocio detrás de lo que es el fútbol en sí, el de la pelotita. Convengamos que el spot termina con la frase en Teise Sport: Argentina es más Argentina y el Mundial es más Mundial. Enmascarar todos los problemas sociales bajo lo que es el Mundial y el sentimiento de nacionalismo que provoca el Mundial en todos los argentinos es también una... Y ahora como que está exacerbado, ¿no? Ese nacionalismo. Me comentaron... El tema del Oscar, el Bicentenario... Está como la banderita argentina por la presente, calle. ¿No? Es increíble, jamás oí hablar tanto de Argentina como en los últimos 2 meses. Con lo del Oscar, el Mundial, el Bicentenario. La verdad, sí, el nacionalismo estuvo a flor de piel. Incluso con lo del Bicentenario, ¿no? Que, bueno, pasó el Bicentenario y al parecer ya... Más que el problema que hubo con el Colón, nadie se acuerda de que este año cumplimos 200 años. No, y no solamente eso, me trae a la memoria algo que estaba hablando con mi papá, que dice, con mi papá dice, no, me pareció algo bueno porque no fue muy grande, no fue exacerbado. Entonces yo le dije, tendrías que haber visto los festejos del Bicentenario del resto de Latinoamérica. Si lo de la Argentina no fue un despilfarro absoluto en las calles, no digo que estén tapando algo, como dijo, no quiero ponerme del lado de Narváez, no me gusta porque tenemos otros problemas sociales más grandes que restaurar el Colón. Yo estuve ahí en la meca de la burguesía argentina cantando el himno después para que entre Ricardo Ford, la verdad es que me cayó muy mal. Pero bueno, lo que queríamos básicamente terminar en esta columna es que cada vez que vean una publicidad, piensen en que hay gente redactando diálogos para que se diga lo que se quiere decir. Y recuerden nuestra frase, no te están vendiendo, en este caso un partido de fútbol, te están vendiendo una forma de ser y estar en el mundo. Ahora sí. Gracias, chicos.